quien se haya tomado la molestia de leer esto. Me llamo Dana. Seguro que me conocen por mi hermano, ya que casi casi estoy pegada a él. No sé qué tanto contar sobre mí. ¿Me gustan las hamburguesas? Hay una muy popular en Sparkline que lleva mostaza, pero sin picante. No tolero nada de eso. Tengo 15 años y una de mis habilidades es que puedo usar ambas manos para todo. Espero que te guste el contenido de la página. Me despido. ¡Chao!